se ha decidido que a partir del mediodía del día de hoy comienza un cese de actividades con un paro total de actividades hasta a partir de las 0 horas del día de hoy hasta mañana al mediodía. Quiero hacer la aclaración que los servicios del transporte van a estar garantizados hasta las últimas horas del día de hoy, al efecto de que los compañeros movilizados, los trabajadores que han concurrido a sus lugares de trabajo y todos aquellos usuarios que utilizan estos medios de transporte tengan la seguridad que pueden volver a sus orígenes, a sus hogares. El bono es una burla, lisa y llanamente una burla. Acá lo que el ajuste que hay es infinitamente mayor que el alcance de ese bono sacado como si fuera una especie de parche de supervivencia. Lo segundo, ¿qué puede pasar si no se sanciona la ley? Y vamos a levantar la media fuerza.